Víctor Frankl, judío, psiquiatra, encerrado en el campo de concentración de Auschwitz durante el control nazi en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, observaba que sus compañeros que fueron asignados a esta tarea obedecían las órdenes de los soldados. La tarea de ese día, de invierno, nevando, fue cavar un hoyo de un lado del campamento y llevar toda esa tierra del otro lado. Les tomó muchas horas en medio del frío hacer eso. Y terminaron. Y una vez que terminaron, los soldados les dijeron, ahora van a llevar toda esa tierra y van a tapar el hoyo. Y ahí los tienen, llevando la tierra de regreso. Cuando terminaron, vino el soldado y les dijo, me van a hacer un hoyo y van a llevar la tierra para allá. Y así los trajeron, ida y venida, ida y venida. Cuenta Víctor Frankl en el libro En búsqueda del significado, que cuando él miró eso, estaba observando desde el lugar que él le tocó trabajar ese día y luego desde la barraca, cómo la mayoría de todo ese grupo de judíos presos se desesperaron de estar día tras día, dice que como 10 días los tuvieron así, y que fue tan miserable su experiencia de estar haciendo un trabajo sin sentido, que él miró cómo ellos empezaron a mejor darse por muertos. Corrían al campo, al alambre de púas que estaba electrificado para morirse, o corrían para que les dispararan los soldados. Preferían morir que estar haciendo un trabajo sin sentido. Y Víctor Frankl, allí en medio del campo de concentración, descubrió lo que vino a ser conocida como la quinta corriente de la psicología moderna. Que las personas tienen una motivación para vivir mientras cuentan con un propósito digno. Y cuando su vida pierde propósito y significado, prefiere morir. Víctor Frankl sobrevivió porque él también se fijó un propósito. El propósito que él se fijó, que le daba fuerzas para soportar todos los malos tratos y los trabajos forzados, era la esperanza de volver a ver a su joven y amada esposa. Y nunca lo logró. Sí logró salir y emigró a los Estados Unidos y llegó a ser uno de los psicólogos más respetados en el mundo moderno. Vivió aquí en Estados Unidos y fue catedrático en las mejores universidades hasta que murió hace pocos años. Él dijo que la búsqueda de significado en la vida es una de las cosas que se convierte en el motor por el cual existimos. Él llegó a descubrir que el motor que lo movió para sobrevivir esos años de opresión fue la esperanza y la ilusión de ver a su esposa, que nunca volvió a ver. Ni siquiera supo en dónde terminó ella, porque también fue judía. ¿Cuál es el propósito que mueve tu vida? ¿Cuál es el propósito por el cual tú existes? Quizás la depresión que algunos de nosotros pudiéramos enfrentar de vez en cuando tiene que ver en nuestra falta de propósito, claro. ¿Por qué Dios, el día que conocieron algunos de ustedes a Cristo como su Salvador, convirtiéndose a Él, asegurándoles que sus pecados han sido perdonados y que tienen vida eterna, ¿por qué Dios no se los llevó al cielo de una vez y los dejó aquí en el mundo todavía? ¿A cumplir qué? ¿Qué propósito ha asignado Dios a los cristianos que los distingue del resto de la población del mundo? Esta pregunta va a ser respondida al final de la enseñanza de hoy. Romanos 8, 28 y 29. Uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Más memorizados y más malentendidos también. Romanos 8, 28 y 29. Recuerden que estamos en la serie de Romanos que habla acerca del Evangelio. Es decir, la salvación, la justificación que Dios le da a las personas que creen en el sacrificio y en la resurrección de Cristo, que confían en Él como Señor. En esta maravillosa carta, Pablo nos dice tantas cosas relacionadas con el Evangelio, nos explica muchas cosas en los primeros 11 capítulos y luego nos enseña cómo poner en práctica todo eso en los últimos 4 capítulos. En el capítulo 8, Él nos ha enseñado cómo Dios ha enviado el Espíritu Santo a morar en aquellos que han confiado en Jesús. Y les ha dado una esperanza futura para que por medio de esa esperanza puedan soportar muchos sufrimientos y seguir luchando en contra del pecado, sabiendo que habrá recompensa. Pero ahora en estos versículos, Él nos va a decir que el cristiano no solamente sigue luchando en contra del pecado y soporta las pruebas por lo que sabe que vendrá, por lo que sabe que Dios hará por él en el futuro, sino también por lo que sabe que Dios hace en el presente por él. En este versículo, para los que prestan atención, se van a dar cuenta que él comienza diciendo, ¡sabemos! Y hoy vamos a ver qué es lo que debemos de saber. Hay tres cosas que debemos de saber. Debemos de conocer una promesa que Dios ha hecho. Debemos de conocer claramente a quién se le ha hecho esta promesa, un grupo de personas muy específico, y luego debemos de saber con qué propósito Dios ha hecho esta promesa. Esos son los tres puntos de mi mensaje. Y el título de mi mensaje se llama Comprendiendo, porque así empieza el versículo 28. Y sabemos, dice. El título dice Comprendiendo lo que Dios hace, pero lo que Dios hace a la luz de nuestro propósito eterno. Lo que Dios hace, comprendiendo lo que Dios hace a la luz del propósito por el cual existimos. ¿Están listos para seguirme en este viaje? ¿Sobre este pasaje? Muy bien. Romanos 8, versículos 28 y 29. La Nueva Versión Internacional lee. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si tú quieres soportar las pruebas de la vida, debes de saber lo que está por venir, según el pasaje que leímos en los versículos anteriores, la última ocasión. Pero además de eso, si tú quieres soportar las pruebas, tú tienes que saber, conocer, una maravillosa promesa que Dios ha hecho. Y es la que está mencionada en el versículo 28. Punto número uno, ¿qué es lo que se supone que un cristiano debe de saber? Porque Pablo empieza, aunque dice, ahí la Nueva Versión Internacional, ahora bien sabemos, literalmente, como se lee en Reina Valera, el texto griego también dice, y sabemos. La palabra y nos está diciendo, lo que acabo de decir, además esto. O sea que hay una conexión entre lo que acaba de decir, que es la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Soportamos las pruebas porque sabemos lo que viene. Grandes promesas, gloria. Pero no solo soportamos las pruebas por lo que sabemos que viene, sino por lo que sabemos que Dios hace y lo que está haciendo ahora. ¿Qué es lo que debemos de saber los cristianos? El texto dice, sabemos que Dios dispone, en la Nueva Versión Internacional, Dios dispone todas las cosas para el bien. Dice bien, aquí lo que el versículo no está diciendo es que todas las cosas nos ayudan a bien. Por desgracia, así se tradujo en Reina Valera. Pero el texto no dice eso. No son las cosas las que nos ayudan a bien. Es Dios el que nos ayuda. Es Dios el que obra todas las cosas en su conjunto para un bien para nosotros. El verbo dispone en la Nueva Versión Internacional y luego dice en Reina Valera, todas las cosas ayudan. En el texto original es en singular, no es en plural. No es ayudan, es ayuda. Todas las cosas, Dios las pone juntas para obrar a través de ellas en conjunto algo bueno, un bien. Aquí no nos dice Pablo claramente cuál es ese bien. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque la mayoría de nosotros hemos oído este versículo ser citado como al estilo mexicano que dice, cada niño trae su torta bajo el brazo. ¿Alguna vez ustedes oyeron esa expresión? Como diciendo, sí, es muy difícil y muy cansado tener un bebé, pero siempre algo bueno ha de venir con ese bebé. Y así con cada cosa, no hay mal que por bien no venga, decía el Chapulín Colorado. Nosotros decimos, detrás de cada cosa mala, algo bueno ha de venir. Además, la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero fíjate que no dice eso el pasaje. Hay muchas cosas malas que le pasan a los cristianos y no te dejan nada bueno. No te dejan nada bueno. Pero todas en conjunto, ya cuando están en conjunto, Dios las pone juntas y de eso en conjunto Dios saca un bien. ¿A cuántos les gustan las galletas? Yo he visto cómo hacen las galletas. Tienen varios ingredientes. Harina, azúcar, huevo crudo, leche, hasta chispas de chocolate si quieres. De ese polvo para hornear, como le llame usted. Cuando usted tiene los ingredientes, cada ingrediente contribuye para la formación de una galleta muy buena, ¿no? Pero si usted se lo come solo, no tiene nada de muy bueno. Usted póngase 2 cucharadas de harina en la boca y cómaselas. Y luego 1 cuchara de azúcar y tráguela. Y después 1 huevo crudo, ingiéralo. Y ya después que se meta todos los ingredientes, bátalo. Ah, los chocolates se me olvidaron. Cómase los chocolates. Y después sálgase al sol en bikini. Ya adentro tiene la galleta. ¿Así funciona? ¿A cuánto nos gustan las galletas? Terminadas. ¿Sí o no? Pero independientemente los elementos no hacen ningún gusto. Es en conjunto que es bueno para nosotros. Muchas cosas que nosotros vivimos no hacen sentido. Pero en las manos de un Dios todopoderoso como el nuestro, esta es la promesa. De todo lo que pasa en nuestras vidas, bueno y malo, Dios al final saca un bien. ¿Cuál bien? Esa pregunta va a quedar respondida en el tercer punto del mensaje. Por ahora debemos de saber que Dios sí puede sacar, aun de las cosas que no tienen sentido en nuestras vidas, al final, algo bueno. Y tú debes de saberlo. Esto nos debe motivar a ser más optimistas. Porque cuando sabemos que Dios obra en conjunto todas las cosas, entonces no nos desanimamos. Cuando Dios calcula y hace sumas y fórmulas, en la calculadora de Dios no hay signo de menos ni de división. Porque todo lo que Dios va metiendo ahí, va agregando para un total positivo. Ahí en su calculadora Dios le dice, métele esposo intransigente, más hijos malagradecidos, multiplicado por 3 achaques en la cintura, sumado por... Entonces tú dices, no, pues de aquí me va a salir puros números rojos, puro déficit. Igual a... Bien. Esa es la calculadora de Dios. Todas las cosas, Él las puede poner en conjunto. Por desgracia, el verbo en español no comunica eso. Pero si lo leyéramos en inglés, podríamos ver cómo el verbo obra, no solo dice obra, en el idioma original dice obra junto. Las versiones en inglés sí tradujeron. All things work together. Así tradujeron en la English Standard Version y la New American Standard Bible. Porque es en conjunto que todas las cosas van a producir un bien que Dios está forjando en nuestras vidas. Pero no he dicho cuál bien, ni Pablo lo dijo. Así que debemos comprender la promesa, que todo va a ayudar al final. Tal vez ahorita no hace mucho sentido, pero al final va a sacar algo bueno. Ahora, esta promesa maravillosa, también debes de saber, en segundo lugar, que no es para todos, no es para todos. Dice claramente el versículo. Sabemos que Dios dispone para bien todas las cosas, para el bien de quienes lo aman. Esto no es para todos. Esto no es para todos. Es para los que lo aman, para los que conforme a su propósito son llamados, con los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. O si yo lo dijera en una sola frase, esta no es una promesa para todos. Es una promesa para los escogidos que aman a Dios. Voy a explicar esas palabras. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no le amamos a Él porque seamos muy buenas gentes, sino porque Él nos amó primero. Dice, Él nos amó primero. Dice en Romanos 5:8 que Dios demostró su amor para con nosotros, en que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No les voy a preguntar quién es el de mayor edad entre nosotros, pero algunos son, ya levantó la mano ahí alguien. Ok, no importa cuál sea su edad, Cristo murió antes que usted naciera. Aún antes que tú nacieras, Dios ya había entregado a su Hijo a morir por tus pecados que tú todavía ni siquiera habías cometido. Así de grande fue el amor de Dios. Pero a veces nos pasa con Dios como nos pasa cuando nos enamoramos de alguien. Que alguien se enamora cuando... Esto pasa mucho cuando uno es adolescente. Te enamoras en la mañana y en la tarde ya te desenamoraste y hasta lo odias, ¿no? Pero a veces cuando uno se enamoraba, pero no le decía nada, ¿no? Estaba perdidamente enamorado de la otra persona, pero hasta cuando estaba cerca de la persona actuaba como si no le importara. Por dentro muriéndose, por fuera indiferente. Hay veces que alguien puede amarte, pero tú no lo sabes, ¿sí o no? ¿Verdad? La Biblia nos dice que Dios nos amó con amor eterno en Jeremías. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Pero por muchos años no sabíamos. Aún lo oímos, pero no nos importaba. Cuando el profesor José Luis llegaba en las noches de martes a mi casa a hablarnos de las Escrituras, a veces mi mamá me hacía sentarme contra mi voluntad a escuchar. Y esa noche en particular, él abrió ese pasaje que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con... Ese que dice que hay que amar a Dios antes que a todo. Y cuando él lo leyó y dijo, miren lo que dice aquí, la Biblia, debemos amar a Dios más que a nadie. Cuando él dijo eso esa noche, en mi interior, no lo dije por respeto, pero en mi interior yo dije, me dan lástima los cristianos, pobres ilusos. ¿Cómo me van a decir que yo tengo que amar a alguien que ni siquiera estoy seguro que existe, más que a esa muchacha de la que yo estoy enamorado? No, hombre, de veras estos pobres, de veras, dan lástima. Y sentí lástima de los cristianos. Yo confieso, yo no amaba a Dios. Se me hacía una estupidez que me dijeran que había que amar a Dios más que a... Yo no lo amaba. Aunque lo oí, no me importaba. Pero Dios en su misericordia siguió obrando en mí. Seguí siendo expuesto a las Escrituras. Y una noche, en una reunión de jóvenes, pasados como 2 años de aquella vez, estaba yo en medio de esa multitud de jóvenes. Y ese hombre se paró ahí y empezó a hablar de las Escrituras. No era algo súper especial. Pero ese día Dios intervino y abrió mi entendimiento. Él estaba explicando cómo Cristo fue a la cruz. Yo había oído esto desde niño y ni siquiera necesitaba tener contacto con los evangélicos para haber oído que Cristo había muerto por mí en la cruz. Pero ese día Él empezó a explicar cómo Jesús había muerto. Yo me sentí como en esas películas en donde hay una multitud en un gran teatro y de pronto como si la luz y yo estuviera solo. Y todo lo que Él empezó a decir, yo sentí que era para mí. Él dijo, Cristo vino siendo glorioso, perfecto, justo, santo y bueno. Desde el cielo dejó todo eso por amor a ti. Así sentía yo que todo me lo decía a mí. Dijo, eres un miserable, eres un ruin, tú bien sabes quién tú eres. Y con todo eso, Jesús vino a morir por ti. Hipócrita, mentiroso. Y Él todavía dijo, no le hace, si yo no muero por Él, se va a perder. Yo voy de todos modos. Y Jesús vino y se dejó poner los clavos por amor, para salvarte a ti. Y cada vez que decía esas palabras, eran como si un martillazo clavara los clavos, pero en mi alma, de remordimiento y de tristeza, por cómo era posible que Dios fuera capaz de tener interés en un ruin pecador como yo. Y ese día entendí que Cristo me amó. Si Dios no hubiera intervenido con su Espíritu para abrir mi corazón, para entender, ni siquiera hubiera sabido. No pude resistir el saber que Dios me amó tanto y empecé a llorar. Nada me podía detener que me hubiera amado a mí. Y lloré toda esa noche, muy agradecido porque hubiera muerto por mí. Y como fruto de la fe que Él mismo me dio para creer, y el Espíritu Santo que Él puso en mí, llenó mi corazón de amor. Romanos 5:5 dice eso, dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Me puso su Espíritu adentro y por su Espíritu llenó mi corazón de amor por Él mismo. Ahora ya no tengo excusas. Ahora puedo cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Antes no podía, se me hacía un absurdo. Ahora, al dejarme conocer el amor, como cuando el muchacho que ha amado por años a esa muchacha finalmente se le declara. Y ella le dice, por fin te animaste. Ese día Dios abrió mi entendimiento y me dejó ver lo que ya existía desde hace tantos años, que Él me amaba, pero yo no lo entendía. Y al entenderlo, lo aprecié, y al apreciarlo creí, y al creer me dio su Espíritu, y por su Espíritu llenó mi corazón de amor. Y ahora, en respuesta al amor que Él nos dio, podemos amarlo a alguno de nosotros. Así que cuando Pablo dice, esta promesa no es para todos, es para los que aman a Dios. Pablo no está haciendo mérito en el pecador, en el creyente cariñoso para con Dios. Está diciendo, esta es la señal de que han sido salvos. Aman a Dios porque Él los amó primero y ellos lo entendieron. Porque fueron escogidos. Eso significa la última frase del versículo 28. Dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La palabra propósito allí significa una decisión anticipada. Decisión anticipada. Si yo sustituyo la frase, entonces ahí podríamos leer. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con la decisión anticipada de Dios. O dicho en una sola palabra, de acuerdo con la elección de Dios. Dios nos eligió en el pasado. Cuando tú dices, ay, me voy a hacer el propósito de correr cada día, ese es tu propósito de año nuevo, resolutions, le dicen en inglés, ¿no? Puede que lo cumplas, puede que no, porque pues nosotros somos así. No tenemos control de muchas circunstancias y la fuerza de voluntad. Pero Dios no es como yo, porque cuando Él se hace un propósito, seguro que lo va a hacer. Por eso, la palabra propósito cuando se refiere a Dios significa decisión hecha. No es chance sí, chance y no. Es decisión segura. Y cuando se refiere a una persona, se refiere la decisión de escogerla. Elección. Fíjense cómo se usa esta palabra en otros versículos. Por ejemplo, en segunda Timoteo, busca 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Fíjense cómo dice. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación. Esta palabra determinación en griego es la misma que propósito en Romanos 8, 28. Dios nos salvó, dice, por su propia elección y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes de que empezara la reunión del domingo. ¿Eso dice ahí? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos eligió Dios? Ahí está la sorpresa. ¿Cuándo? Esto se llama la elección eterna de Dios. Antes de que todo existiera, Él ya tenía un Salvador para pecados que todavía ni se habían cometido y había hecho una elección. Y dijo, ¿ves allá aquel en el siglo XXI, en un lugar que se va a llamar Tracy? Hay un tipazo. Ese hombre que está allá, por puro afecto, porque si conociera su corazón, ese yo lo escojo. Y cuando yo lo escojo, le voy a dar un destino. Un destino. Fíjense cómo dice Efesios 1:11, la misma palabra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Predestinado significa destinado previamente. Un destino ya tomado. Dios elige a las personas y les asigna un destino. ¿Cuál destino? Ahí dice, fuimos predestinados según el plan. La palabra plan es la misma palabra griega que propósito en Romanos 8:28. Dios elige a las personas, les da un destino anticipado y luego lo demás de esta misteriosa cadena de salvación es el tema del siguiente mensaje. Así que se van a tener que esperar hasta la próxima. Por ahora, hemos de decir entonces que esta promesa no es para todos, es para los que Dios ha escogido de los escogidos, de los elegidos que aman a Dios. Y yo te pregunto, no me contestes, pero es para que tú reflexiones, ¿tú amas a Dios? Déjame decirte que no es suficiente con amar a Dios. Porque mucha gente dice amar a Dios, pero no ama a Cristo. Jesucristo dijo en Juan 5, versículo 23, a ver Jorge, búscamelo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. ¿Quién es Él? El Padre. A Dios. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. No se puede amar a Dios y a la vez no amar a Cristo. Hay mucha gente que dice amar a Dios en el mundo, pero no quieren a Cristo. No se puede. Dios no solo ha derramado su Espíritu para que lo amemos a Él en sentido general. Él espera que amemos a Cristo también. Pablo dijo en 1 Corintios 16, 22, que si alguno no ama al Señor Jesucristo, maldito sea. Al infierno el que no ame a Cristo. Si tú no amas a Cristo, te vas a perder. No digo yo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque amar a Dios es una evidencia de que yo he sido regenerado. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú no amas a Jesucristo, si Jesucristo no es el bien más alto al que tú aspiras tener. Jesucristo dijo en una ocasión, una parábola, dijo un hombre iba por un camino, por un campo, y cuando iba en el campo encontró un tesoro. Se implica que el campo estaba en venta. Encontró un tesoro y cuando lo encontró lo escondió. Fue y vendió todo lo que tenía y con el precio de su venta fue y compró ese terreno. ¿Por el terreno? Por el tesoro. ¿Quién es el tesoro? Jesús es el tesoro, no es el cielo. Nosotros esperamos el cielo no por el cielo, por Jesús. El cielo sería como el terreno. El tesoro vale más que el terreno. Jesús es el tesoro. Si tú lo único que quieres es ser salvo para irte al cielo, pero no amas a Jesucristo, ni uno ni otro. Solo los que aman a Jesús. Porque Jesús es el dador de los regalos. ¿Qué importa más? ¿El que da los regalos o el regalo? Si solo nos importan los regalos de Cristo y no nos importa Cristo, no hemos entendido. Cristo es el regalo. Y nuestro amor por Cristo demuestra que hemos sido escogidos y que hemos nacido de Dios. Para ti es esa promesa. Y si tú no amas a Cristo, preocúpate. Preocúpate. ¿Qué puedo hacer si yo no amo a Cristo, si no siento este afecto por Él? Haz lo que tengas que hacer, si te importa tu alma. ¿Qué puedo hacer? Habla con Dios. No importa si vienes a la iglesia cada domingo, no importa si repetiste la oración, si no sientes amor por Cristo y aprecio por Él, preocúpate. Preocúpate. ¿Qué puedo hacer, pastor, si ese soy yo? Habla con Dios y dile, Dios, no sé por qué, yo no siento afecto ni aprecio por Jesús. Ten misericordia de mí, cámbiame, sálvame. Y haz esta oración hasta que te la conteste. Si no, tienes una esperanza falsa. Porque esta promesa es para los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Número 3. Y última pregunta. ¿Con qué propósito Dios ha hecho esta promesa? Ahora sí, nos acercamos a la pregunta principal de todo el mensaje. Dice ahí el versículo 29, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Este es el propósito. Mira, yo no sé cuál es el propósito que te da fuerzas para vivir a ti. Pero dice Dios, a los que me aman, a los que son escogidos, ellos tienen un propósito en su vida diferente de todos los demás. Y su propósito es ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué significa ser transformados a la imagen de Cristo? Significa dos cosas. Significa, en el presente, ser transformados interiormente en la semejanza de Cristo. Eso es lo que es el fruto del Espíritu. Dios nos ha dado su Espíritu adentro para irnos cambiando, ir generando en nosotros las cualidades que distinguen a Jesús. Amor, Cristo era amoroso. Fíjense el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa es la radiografía de Jesús. Él, por naturaleza, impaciente, enojón, grosero, rudo, desesperado. Y de pronto viene Cristo a su vida. Él muere a sí mismo y Cristo empieza a vivir en esta persona. Y de pronto el que era impaciente empieza a distinguirse por su paciencia. Hoy todavía es impaciente y él se humilla y dice, Señor, cámbiame esta área de mi vida. Quiero morir aquí en mí. Y dice 2 Corintios 3:18, si lo tenemos ahí, dice, así todos nosotros, Pablo escribiendo, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por su Espíritu Dios me va cambiando. Cada día me parezco más a Cristo. Hasta el punto en que un día digo, ¡wow! ¡Mira a ella! Mira, muestra tanto amor, tanta paciencia, tanta amabilidad, dominio propio. Es imposible. Cada que la miro a ella, ¿a quién? A Cristo. Eso es ser día tras día transformados en la semejanza de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios te dejó aquí en la tierra y te deja pasar por problemas y dificultades y tentaciones y cantidad de cosas. Porque Dios está forjando en tu carácter la imagen de Cristo en tu interior ahora. Y en el futuro va a transformar también tu cuerpo. Filipenses 3:20-21, dice la Escritura allí. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable. Si ya estás cansado de tu cuerpo, espérate, en el futuro vas a recibir uno como el mío. Si vas a recibir un cuerpo miserable, lo va a cambiar para tener un cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. En el presente somos transformados a la imagen de Cristo en nuestro interior, y en el futuro, en nuestro exterior también. Por eso fuimos creados. Ahora, si Dios quiere que nos parezcamos a Cristo, por dentro y por fuera, entonces ¿quién es más importante, Jesús o yo? Jesús. Por eso dice Romanos 8:29 al final, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito significa dos cosas. Uno, el primer nacido o el primero en existir. Pero dos, en la Biblia, significa el primero en importancia. El rey David, un hombre escogido por Dios para ser rey, no fue el primogénito de sus hermanos, era el último de 8 hermanos. Así que no podía ser llamado primogénito en el sentido de ser el primero en existir en su familia. Ni tampoco fue el primer rey que existió sobre el mundo. Pero dice el Salmo 89:27, hablando de David, dice que yo le daré los derechos de primogenitura. Dios dice, aunque no fue el primero en existir, ni el primero de los reyes, para mí es el primogénito, porque primogénito también significa el primero en importancia. Volviendo al pasaje de Romanos, el propósito por el cual existe un cristiano es ser conformado a la imagen de Cristo. Ese es el bien que Dios se propone lograr por medio de todas las cosas. Todas las cosas en conjunto obran para el bien, y el bien es que Dios está forjando la imagen de Cristo en mi vida. Y a través de esto, glorificar a su Hijo. Porque lo más importante para Dios no eres tú, es Cristo. Y por eso te va a salvar Dios. Porque al salvarte Dios, va a hacer brillar la gloria de Cristo, que es lo que más le importa a Dios. No la tuya, la de Cristo. En el futuro te va a dar gloria y privilegios, porque tú te vas a parecer a Cristo. Y en el presente, Dios va a seguir haciendo lo que sea necesario para forjar en ti a Cristo. Para que sí, cuando la gente te mire, diga, veo a Cristo. Mira, debería estar llena de amargura esa persona, pero mira, tiene paz, tiene contentamiento. Eso, ¿dónde lo he mirado? Ese fue Cristo. Y cada vez que la gente diga, ya, todo Cristo con estos, hay que ponerles un apodo, los cristitos. Eso significa cristiano. La gloria de Cristo es la culminación de todo. Y el medio para que nosotros podamos dársela es ser conformados. Esa es la razón por la que existes. Mientras tú aspires en tu vida a otro propósito inferior a ese, tú te estás conformando con una dicha menor y se te va a acabar. Pero si tú te resignas y tienes un corazón humilde y contento para que Dios siga obrando en ti la imagen de Cristo, nadie te va a poder robar la dicha de vivir y nunca vas a decir, ya me quiero morir. Señor, haz en mí lo que tengas que hacer. Estás forjando a Cristo y si esto te va a glorificar y va a glorificar a Cristo, sea hecha tu voluntad, Señor, y no la mía. Cuando le ayudo a mi hijo en las matemáticas, él es bueno para las matemáticas, gracias a Dios. Estábamos estudiando hace poco el valor absoluto. A ver, ¿alguien de los matemáticos se acuerda qué era eso? El valor absoluto. No se asusten, no les voy a preguntar más. El valor absoluto es cuando tú ves un dígito o una cifra, y no importa si es negativo o positivo, siempre se entiende como positivo. Ese es el valor absoluto de los números. Es una virtud en ciertos aspectos de una fórmula matemática que no importa que diga menos 4, el lector lo debe entender como 4, positivo. Así Dios ve la vida en el creyente que está en Cristo. No importa lo que pase, su carácter absoluto lo interpreta como algo positivo, porque Cristo se está forjando en su vida. Oremos. Señor, si hay mucha injusticia en el mundo y nos toca vivir muchos reveses que no nos gustan ni esperábamos, pero tú estás haciendo algo más grande de lo que soñamos jamás. Hoy fijo mis pensamientos en esta promesa, quiero creerla, quiero vivirla. Quiero ser conformado a la imagen de Cristo. Que sea mi propósito para vivir, por sobre todos los demás. Que sea esta realidad en la vida de cada oyente que te ama, los que tú escogiste. Y si no, ten misericordia de los que no han creído. Concédeles el perdón cuando se humillen, se arrepientan, te vuelvan a ti de todo su corazón. En el nombre de Jesús, amén.